Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y voy a estar acompañándoles en esta emisión. Les recuerdo que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir y escucharnos desde Spotify Los Colores de la Voz Radio Unich. Y los fines de semana, los días sábados, nos puede sintonizar hasta la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, de 10:30 a 11:30 de la mañana, y hasta San Fernando a través de Xawipac Radio Comunitaria, de 10 a 11 de la mañana a través del portal www.xawipac.com.mx. Les recuerdo que estamos en un programa pregrabado, ya es nuestra emisión número 27 de este 2024. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz. En esta emisión iniciamos la transmisión de una serie de 4 cápsulas radiofónicas bilingües, resultado de la tesis Tajimalquín Taalanquinal de Tenejapa, como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica, una investigación de Luis Alberto López Mesa, egresado de la primera generación de la maestría en estudios interculturales de la UNICH. En esta emisión, en el primer bloque, escucharemos una cápsula y la segunda cápsula en la sección CLUM. Y hoy concluimos la divulgación de producciones radiofónicas que realizaron estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH con el tema del cuidado a la salud mental. Escucharemos también las producciones realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Vamos a recordar algunas efemérides de esta semana. Un 6 de julio de 1907 nace Frida Kahlo, una de las pintoras mexicanas que ha sido reconocida por su obra artística a nivel internacional. El 7 de julio es el Día de la Conservación del Suelo, Día del Santuario Histórico del Machu Picchu y Día Mundial del Cacao. El 7 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma. Y un 9 de julio de 1894, muere el violinista y compositor mexicano Juventino Rosas. Estamos a punto de iniciar el periodo vacacional en la Universidad Intercultural de Chiapas y deseamos a toda la comunidad universitaria que tengan un merecido receso en estas vacaciones. Y recuerden que Los Colores de la Voz continúa sus transmisiones. Tendremos una serie de programas especiales. Escuchemos ahora la primera cápsula de estas producciones de Luis Alberto López Mesa, resultado de su tesis Tajimalquín Taalanquinal de Tenejapa, como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica. Se titula la cápsula La Corrida del Toro. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La corrida de toro. Es un día jueves y vas a Tenejapa, porque ahí los jueves es día de mercado. Ves los puestos de ropa, zapatos, de carne, pollo, verduras, frutas, las señoras vendiendo sus tamalitos y el señor de las chichas que pone su puesto en la esquina de los baños públicos. Ves a personas obviamente de Tenejapa, pero también de San Juan Cancuc, Chenaló, Chamula e incluso algunos vendedores de San Cristóbal. Pero aparte, escuchas y ves a lo lejos un montón de personas vestidas de rojo y cargando unas banderas del mismo color, gritando, corriendo y riendo con el clásico ¡Chau! ¡Chau! Entonces sabes que llegaste en fechas del Tajimalquín o del carnaval. La curiosidad te gana y decides ir a ver hacia dónde se dirigen. Y terminas llegando junto a ellos a la cancha de básquetbol, lugar donde los carnavaleros de Barrio Bajo se reúnen. Ahora no solo eres tú el curioso, sino que hay más personas viendo y grabando a los carnavaleros. Claramente puedes ver quiénes son de Tenejapa o de sus cercanías por su ropa y la lengua que hablan. A lo lejos ves que varios carnavaleros posan para que un gringo les tome fotos. En ese momento, escuchas que uno de ellos grita ¡Like me! Y comienza nuevamente la corrida. Van detrás de un toro hecho de petate. Hay tres señores sentados en medio de la cancha sosteniendo tres banderas aún más grandes. A un lado de ellos están los músicos tradicionales y dos señores sosteniendo animales disecados y que cada uno que terminan una frase dicen ¡Eh! Entonces ves a uno de ellos acercarse hacia ti con un cuerno de toro donde saca el posh y te dice que tomes. Sientes que la garganta te quema, haces muecas y el que te dio el posh comienza a burlarse de ti. Nutsuwakash. Junkal jueves, yashbata tenejapa, haskalil chivit, yavil te yaschonik kuil, tepil, tibal, mut, bok, sitte tik, temetik, yaschonik te spatz itike, sokte chonchil ha nakaltas esquina baño, yavil te machalik kemiktalta tenejapa, te macha talemik ta kankuk, chenalbo, chamula, Sok te macha talemik ta jobel. Hichnish, yavai sok yavil bayel te macha, tzakzku spake. Sok yaskuchik svanderetike. Yash animahik, sok yash awunik, chau, chau. Ha hich yana te kuatas kal tahimalkine. Yash baavil, sok yash bat banti tzobolik. Yash kuata kancha, yun basket, tei. Banti yaspasik tahimalkin te ta'alankinale. Maba atukelat, te macha yavil. Ay macha yaspas grabar te pas kinetike. Yavil ta ora te macha lih kimiktal ta tenejapa sokmak tayan lumaltike. Yavil, te bayel paskin yaskanik lok tael foto yun te gringuetike. Yavai te ay macha yayal, laik me! Te yash hachis te nuch vakashe. Yasnusik, Te vacashe pasbil tapoh, ay oshe viniketik, nakalik ta olil kancha, skuchuik oshe mukul vanderetike, te ayik te amteletike, sokte alosiletike, tek alal yashlash kopuhik, yayalik, Tul yashbaht banti ayat sok shulu, yaslok es posh, yayakbet ta uchel, kishin yavai ta nuk, sok yamuts asit, ha tey, Te yastzein te machala yayakbet te poche. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Resultados de la tesis Tajimalquinta Alan Quinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica, realizada por Luis Alberto López Mesa. Voz en español, Lorena Gómez Gómez. Traducción y voz en celtal, Luis Alberto López Mesa. Universidad Intercultural Tachiapas. Maestría, Yuhun Estudios Interculturales, Tajavil 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Skoplal Te Telile, Tajimalkin Talankinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica. Spaso, Luis Alberto López Mesa. Las casas Tabatzilkop Sok Yashkopoj, Luis Alberto López Mesa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a este segundo bloque, soy Gabriela López y les estoy acompañando en esta emisión. Les recuerdo sintonizar nuestro programa y descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Les invito ahora a escuchar la última de las producciones radiofónicas que realizaron estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. En este caso, el tema que trabajó el equipo de Tierra Roja es la salud mental. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja, Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. El mexicano no va al psicólogo. Hay una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo solo los que están locos, declaró Francisco Martínez León, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Puedes ir al psicólogo generalmente cuando las herramientas y habilidades que tienes ya no son suficientes, cuando ya intentaste todo, cuando estás en crisis y se te ocurre, solamente se te ocurre, pero no asistes a un psicólogo. De acuerdo con Martínez León, hay un psicólogo por cada 300.000 habitantes. Además, en México no asiste a servicios como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto y se acude con un sacerdote para tratar problemas o temas que lo afectan anímicamente. Vas al doctor cuando te duele una muela, vas a cientos de especialistas en la parte médica, pero cuando te duelen las emociones no acudes con nadie. Se lo cuentas a amigos o a tu pareja, pero realmente no se atiende la parte de la salud mental. Es necesaria la asistencia de programas y escuelas para padres con el fin de detectar comportamientos que no son saludables en sus hijos para recibir una atención psicológica adecuada. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural, presenta equipo Tierra Roja. Agradecemos a todo el grupo de cuarto semestre por las producciones que realizaron y que se fueron divulgando a través de distintas emisiones de Los Colores de la Voz. Se abordaron dos temas que fueron la salud mental y la salud sexual. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, ya viene el periodo vacacional y para todas aquellas personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultas, adultos, que no saben qué van a hacer durante sus vacaciones, les invitamos a que consulten las carteleras culturales que hay en diversos centros Les voy a comentar algunas opciones que están brindando algunos espacios en San Cristóbal de las Casas, como el Centro Cultural Carlos Jurado, que dentro de sus talleres de verano va a tener uno de bordado botánico, otro de mi historia de vida. Ese es muy recomendable, tuve la oportunidad de cursarlo y se pueden conocer diferentes artes: la escritura, el dibujo, el bordado, la fotografía, la acuarela, el encuadernado. También en este mismo centro, Carlos Jurado, habrá talleres de dibujo, de acuarela, de ukulele, de guitarra, para quienes quieren aprender o fortalecer el ejecutar un instrumento, lengua de señas mexicana, taller de ciencia para niñas y niños, diseño editorial, fotografía construida, fotografía estenopeica, que es un mundo bastante, bastante interesante, y acuarela en papel mojado. Pueden ustedes acudir al Centro Carlos Jurado y allí solicitar información para que puedan ustedes inscribirse. Se ubica frente a La Paz. Este centro cultural está ubicado frente a la Plaza Catedral. Bueno, ahora vamos a compartirles una pieza musical en conmemoración al natalicio de Frida Kahlo. La pieza musical se llama Yo te cielo, canción para Frida, que es una pieza del italiano Remo Anzobino y es el soundtrack del documental Frida, viva la vida. Este material audiovisual es de 2019. Espero que disfruten Yo te cielo. Mientras la vida se va, mientras feliz pintó por última vez, pero tú has sido todo el cielo. Frida es mi nombre que todo el mundo sabrá. Te quiero más que en aquel entonces. No hay más nubes, solo la realidad. La vida no es nada y no se repite. Este cielo es un nuevo verbo para ti. Yo te cielo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya vamos casi más de la mitad del programa de Los Colores de la Voz. Les saludo a quienes acaban de sintonizarnos. Les invito a quedarse escuchando este programa. Tenemos información interesante para ustedes. Pueden descargar el podcast en Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y los fines de semana, les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana, y en San Fernando por la página de Xahuipac Radio Comunitaria, que es www.radioxahuipac.com.mx, de 10 a 11 de la mañana. Vamos ahora a escuchar las producciones que realizó Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Las secciones que hoy traemos son Capoeira, Xinyinu Pozu y Alternativas del Buen Vivir. Capoeira. Con Tanis Huerta. En el caso de nuestra escuela, sí existe una forma de que tú puedas distinguir quién tiene una graduación, quién es un profesor, quién es un contramestre, ¿no? Algunas veces son las camisas que usamos, están bordadas, que eso lo distingue también de una persona que tiene el uniforme, pero que no tiene ningún grado, ¿no? Su camisa es como más sencilla. En el caso de los graduados, sí, la camisa es diferente, algunas veces es de manga larga, como te decía, algunas veces son con bordados, ¿no? Y pues bueno, también esa ropa nosotros le llamamos ropa de joda, que la roda de capoeira es cuando hay algún encuentro, cuando nos vamos a encontrar con otras escuelas, otros alumnos, nosotros tenemos que llevar nuestra ropa de graduación para que también los maestros que te invitan a ese evento o a esa roda, pues ellos sepan distinguir si tienes algún grado, si tienes alguna formación, y pues mencionarlo ahí en su escuela. Un nombre dentro de la capoeira te lo dan a veces cuando tienes una graduación, ya sea que te lo da tu maestro, o también te lo dan los maestros que fueron invitados al evento, que a veces ellos pues tienen el ojo para ver una cualidad, algún movimiento que tú tengas como muy, muy tuyo, que a veces los hace recordar ya sea un animal, ya sea un antiguo maestro de capoeira. Entonces cuando ellos te dan un nombre, te lo dan en base pues, a lo que ellos están viendo en tu forma de jugar, en tu forma de desarrollarte dentro de la capoeira. No es un apodo como una forma de hacer bullying, sino más bien tiene que ser como una forma de que ellos ven cómo desarrollas tu juego, cómo te mueves y cuál es también a veces el peligro que tú tienes dentro de su juego, ¿no? Entonces podemos ver ahí nombres como el gavilán, como cobra mansa, hay nombres, bueno, mi maestro se llama pedechumbo, que es, quiere decir pie de plomo. Entonces a veces ahí nos dice que su pie está pesado y un golpe de él pues, puede ser peligroso. Entonces esas son las formas en las que te pueden dar un nombre y también te pueden nombrar pues, por tu nombre, como te llamas tú. Si ellos no ven como algo muy, muy distintivo, pues también te lo pueden nombrar así como te llamas. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico. El día de hoy queremos iniciar con una pregunta. ¿Qué tan visibles resultan los pueblos originarios para tu cotidianidad? Es importante plantear esta interrogante desde diferentes perspectivas, es decir, nuestra cotidianidad no solo implica algunos aspectos de la vida, sino cada una de sus articulaciones. Si reflexionamos sobre la visibilidad de los pueblos, hemos de pensarla desde la vida pública, desde la propia idea de ciudadanía. En ese sentido, es importante señalar que una de las entidades federativas pioneras en el reconocimiento de la capacidad y derecho político autónomo de los pueblos originarios fue Oaxaca. Pues en 1990, en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reconoció la composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y la diversidad de los pueblos y las comunidades que integran ese Estado. Desde esa reconfiguración, se asume que la composición étnica de Oaxaca está integrada por los pueblos amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mijes, Mixtecos, Nahuas, Tacuates, Triquis, Zapotecos y Zoques. Posteriormente, en 2001, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso A del artículo 2, se consagró el reconocimiento constitucional de la autonomía y libre determinación, y en consecuencia, la elección de autoridades propias de gobierno, en donde los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, además de la organización económica, política y cultural. Tales reconocimientos no implican que las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Es importante mencionar que la lucha por el reconocimiento de otras formas de regular la convivencia política de los pueblos sigue en marcha y aún hay mucho por hacer. Muchas gracias por su escucha. Tlazo Kamati, Huelmiyak, Pampatika, Kitotlactol, Tikpia Melagua Coctli, Octeipa. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos con el camino hacia el buen vivir. Y para caminar en esa dirección, en ese sentido, vamos a hablar ahora o a reflexionar sobre los principios del buen vivir, sobre las bases que fundamentan este pensamiento, esta filosofía y esta forma de vida, ese viejo nuevo paradigma que nos lleva a vivir en armonía, en equilibrio y en plenitud. Para poder practicar el buen vivir, hemos de desaprender o vaciar la mente de algunos conceptos ajenos a la visión ancestral de la vida, para volver al origen, para recordar lo simple y lo profundo del buen vivir. Por eso quisiera hoy recordar un principio que es muy importante, muy sencillo y muy profundo: la relacionalidad, que quiere decir que todo está relacionado con todo. También le llaman vincularidad, por los vínculos de todo con todo. También podrían hablar de integralidad, porque se ve una visión, un enfoque en la vida de una manera íntegra, sin partir, sin dividir, sin seccionar el conocimiento, el ser, la vida. Los más modernos pueden estar hablando de lo holístico, que es una visión en donde todo está relacionado con todo. Desde el buen vivir se habla de la relacionalidad, y la verdad es que me parece que es mucho más explícito a la vez que sencillo. El todo tiene que ver con todo. Este es un enfoque bien bonito porque nos permite comprendernos como una pequeña parte, una minúscula partícula del todo que somos. Lo que nos rodea, la naturaleza, la comunidad, la familia, somos parte y todo está relacionado con todo. Por ejemplo, nuestra forma de vida está relacionada con todo. Lo que comemos, lo que pensamos, cómo vivimos, se manifiesta en todo, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo estudiamos. Así, comprender que todo está relacionado con todo nos permite tener una visión más amplia del conocimiento y también nos hace más conscientes de nuestra responsabilidad en ser y estar presentes, porque nos hace responsables de cada acción, por sus reacciones y porque nos interrelacionamos con la naturaleza, con la comunidad a la que pertenecemos, nos da un sentido de pertenencia con la familia. Y la relacionalidad también amplía nuestra conciencia de una forma ilimitada prácticamente. La relacionalidad es un planteamiento y un principio que cuestiona esta visión occidental de partir el conocimiento. Una parte es la salud, otra parte es la educación, otra parte es la agricultura, otra parte es la comida. Y en la relacionalidad es todo tiene que ver con todo. No podemos fragmentar la vida. El mundo y el universo es un conjunto de relaciones. El agua, el cielo, los ciclos de los vientos, del sol, de las cosechas, todo está relacionado. Y la relacionalidad de todo se manifiesta en todo lo que hacemos de manera armoniosa o inarmoniosa. Y en todos los niveles y las relaciones que tenemos. Nos llama a reflexionar sobre cómo vivimos en nuestra familia, en nuestras relaciones, para que cuando seamos, podamos tener una presencia y una conciencia de que todo está relacionado con todo, y que nuestros pensamientos y acciones crean el universo, el mundo y la vida armónica o desarmónicamente. El buen vivir nos llama a la armonía en las relaciones. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Miliashuke ansetik viniketik akotolik y choes patovila bontonik bonejavi Gabriela López. Les doy la bienvenida a la sección Clum. Les recuerdo continuar cuidando nuestra salud. Estamos en plena temporada de lluvias. Hay que evitar resfriados, enfermedades gastrointestinales. Nuestra salud es un tesoro. Hay que cuidarlo. Vamos a escuchar ahora la segunda cápsula del trabajo que realizó Luis Alberto López Mesa, egresado de la primera generación de la maestría en estudios interculturales de la UNICH. Esta cápsula es resultado de la tesis Tajimalquín Talanquinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica y se titula El trabajo y la organización del Tajimalquín de Tenejapa. El trabajo y organización del Tajimalquín de Tenejapa. Una vez al año, el primer banquilal y su familia tienen que dejar su hogar y vivir durante 13 días en la cabecera municipal de Tenejapa para celebrar el carnaval. El primer banquilal es la persona que se encarga de la organización de la fiesta. Estos últimos 3 años fue don Antonio el encargado de organizarlo. El carnaval comienza un día domingo con la presentación de las banderas que portarán los carnavaleros durante la corrida de toro de petate. Y termina un día viernes con el sacrificio del toro de petate y de 1 o 2 toros reales. Durante estos 13 días es Almanogel a quien se le dirige todas las oraciones y peticiones. Almanogel es la imagen del Cristo fallecido después de la crucifixión y se encuentra en la iglesia de San Ildefonso de Tenejapa. Don Antonio, es decir, el primer banquilal, tiene que conocer cada uno de los detalles del carnaval para poder guiar a los demás durante toda la fiesta. Además, tiene que conocer a todos los miembros, puesto que él fue quien llamó a quien acudieron para poder participar en el carnaval. Anteriormente, el primer banquilal iba a pie de pueblo en pueblo para invitar a sus amigos o conocidos a participar en el carnaval. Esto en la actualidad ha cambiado, puesto que el uso del teléfono ha facilitado este trabajo. Tarel Kushlehal Yuun Tenejapa. Ha costumbretik la yalte primer banquilal, kalal layich hojkoel, takashlankop, tebistuk yaspasik te tajimalkine. Hichek, la yal kalal layich hojkoel, teskoplal te vakash pasbil tapoh, mak tebistuk tzak teskup pake, mak te kalal layich hojkoel te machate manohele, hoyob las hak. Ha costumbretik, lumaltik, mak has talel mahmen chuntik, te machalas hojkotak. Kashlankop, las kuite mayuk bintillas na te primer banquilal, yun hoyop hich la yalbe. Tekop, usos y costumbres, takashlankop, yaschinup testes melolal te coptike, sok te bintillas pasik tahlumaltike. Hay yun, yakaitik ya yalik te kashlanetike, es parte de su costumbre. Yun mabayas naik te coptike. Ishnish ek, ay hoitik, Tehich ya yalik alal yascholik tehtaleltik, kushlehaltik takashlankop. Teme yakantik, ayel soknopel takashlankop. Tespisil te bintillas pasik tatahimalkene, mabashhu kuuntik, takoptik, yakaltik, talel kushlehal, ha te bintilla yalik takashlankop, identidad. Hayu un yakaltik, stalel kushlehal lumaltik. Hates pisil te vintillas pastique, te quintique, te escupactique, te coptique, te vinti aitas lumaltic, te joitique, te riostique, spisil. Hich ek. Jotic ay chaospal copte ya calvetic, te stalel te cachlanetique, yan talel, te vintic ejeltas lumaltique. Te scavilto, sveelic, snopelic, te biut ilias lapic scu. Hajis yajkaltik, has usos y costumbres. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Resultados de la tesis Tajimalquín Ta'alán Quinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica, realizada por Luis Alberto López Mesa. Voz en español, Lorena Gómez Gómez. Traducción y voz en celtal, Luis Alberto López Mesa. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría Yuun Estudios Interculturales, Tajabil 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Skoplal te atelile, Tajimalkin talankinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica. Spaso, Luis Alberto López Mesa, Las cases tabatzilkop so yashkopoh, Luis Alberto López Mesa. Muchas gracias a quienes se dieron el espacio para sintonizar los colores de la voz. Gracias al equipo que integra este programa. Gracias, por supuesto, a la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la XECOPA, la voz de los vientos en Copa Inalá, a Xawipac Radio Comunitaria. Les recuerdo que las siguientes semanas tendremos programas especiales por periodo vacacional. Esperamos que nos puedan seguir acompañando, escuchándolos. Y se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Kolabalik akotolik tapisilik.